La inteligencia de la madera. Podría haberle tocado un mejor destino. Un cambio. Un modo de sobrevivir. Laminado negro. Revestimiento de roble. Traslado a un lugar iluminado del centro. Uno de esos acuarios donde todos se miran. Pero es una mesa. Una mesa renga, rayada, quemada por las colillas de los cigarrillos, consumida de vergüenza, de piedad, que sobrevive en la penumbra de un antiguo local. El último dueño había pensado en remozarlo, pero nunca lo hizo. Han sido tantos los propietarios de ese bar, y sin embargo aún sigue igual. Solo que el tranvía hace mucho tiempo que dejó de pasar. Las paredes oscurecieron y el polvo se acumuló en las botellas alineadas en lo alto. Bebidas que ya nadie pide. Cañas, ponches, licores. Si se le preguntara, la mesa diría que prefiere sus verdades. El olor nauseabundo de las rejillas, un puñetazo de bronca, el peso de los libros, el roce de las carteras, los paraguas mojados, los maletines, las interminables discusiones de política, de fútbol, las mentiras de algunos amantes, la mano voraz que explora, que incursiona bajo un vestido. Ella sabe que no puede hacer nada por nadie, pero es que ha visto tanto, tanto. Estafadores, traficantes, el polvo pasando de un bolsillo a otro. Tiene debilidad por los desesperados, esos que giran y giran la cucharita en el café y lo toman frío sin darse cuenta. Siente compasión por la mujer que mira el reloj de la pared y la puerta de calle. El reloj y la puerta. La puerta y el reloj. Hace 2 días estuvo un hombre. Un hombre corpulento de unos 40 y pico de años. Bien vestido. El pelo prolijamente cortado. Algunas canas. Mandíbula grande y mirada franca. Uno de esos hombres que han hecho de todo en la vida. Estuvo un rato fumando, sumido en sus pensamientos. De pronto llegó una mujer un poco nerviosa, alta, de buen porte, y fue directamente a su encuentro. Parpadeaba, hablaba mucho. El hombre la escuchaba sosegado. Después alzó el brazo y pidió 2 whiskies al mozo que estaba echado sobre el mostrador. Cuando ella terminó de hablar, el hombre dejó que el silencio instaurara una incomodidad. Un vacío. Ella se inquietó. Se removió en la silla esperando. Entonces él, sin levantar la voz, dijo muy lentamente: te tomaste mucho tiempo. Viniste porque sabés que ando en la vuelta. Pero si vos me llamaste, dijo la mujer, y sus grandes ojos volvieron a parpadear. Estoy bien. Quería verte. Ahora ya está. Tengo una inmobiliaria. Justamente estoy por firmar el boleto de la venta de este local. Van a poner un autoservicio. Muchas eran las cosas que había oído decir la mesa. Verdades e infamias a las que había acabado por acostumbrarse. Pero nunca se había sentido tan desamparada. Iba a perder su hogar. Si algún resto de esperanza hubiera sobrevivido en ella, al oír la sentencia de muerte de labios del hombre, el miedo le habría trepado desde el alma hasta la piel porque palideció. Se puso azul, cianótica, pero ellos no se dieron cuenta, ocupados como estaban en sus asuntos. La mujer se levantó, airada. Él pidió otro whisky y se quedó mirando la puerta sin importarle la mirada socarrona del mozo. De haber podido expresarse, la mesa se habría alzado en armas o hubiera corcoviado en rebeldía, pero le estaba vedado mostrar sus sentimientos. Cargando el peso de la amargura del hombre, aquel que decidía su destino, imaginó un final de compraventa, de leña o de olvido. Buscó en sus fibras una memoria de árbol, de espesura, sin hallarla. La carga del hombre se ahondaba en el fondo vacío del vaso. Después sintió que los codos se deslizaban hacia los lados. Los dedos tamborilearon, lentos. Había tanta desdicha en ellos. Por fin la mano se abrió sobre las heridas de la mesa y se quedó quieta con un ligero temblor. Delia Crochet.